Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. 20 horas, 59 minutos. Argentinos, a partir de este momento, comienza el fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Alfonso, Hay Lugar. Alfonso, no, al fondo hay lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Yo, anonadada. ¿Por qué estás anonadada? Porque soy una chica que camina, ¿no? La vida. Sí, como dice, camine, señora, camine. Exacto. Lita le va a salir allá arriba una caricia en el pezón. No, no se Lita. Murió todavía. Escuchame una cuestión. Estaba caminando. Sí. Pues, temprano, terminé las cosas temprano, hice todo rápido y dije, voy a caminar por Lomas. Dije. Walk like an Egyptian, digamos. Claro, sí. Por Lomas. Sí. Sí. Un mar de gente. Un mar, ¿entendés? La de mar fondo. En coche. Sí. De gente. ¿Por qué? Porque es el Día de las Madres. Es el Día de las Madres. Mañana. De todas las madres. Todo el mundo sale a comprar los regalos, que suelen ser... Terrible, terrible. Sí, sí, gente, mina por todos lados. A mí mi hermana me dijo, ¿qué le vamos a comprar a mamá? Yo no tengo idea, le dije. Yo te doy la plata. Un batidor. Claro, me dice, un pantalón de gabardina. ¿Qué sé yo lo que es gabardina? No sé, yo voy al negocio, voy a Etam y digo, quiero un pantalón de gabardina. Y me dan lo que me dan, ¿entendés? No sé. Y lo que te dan, te dan. Y sí. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Ah, sí, sí. Bueno, un montón de gente, insólitamente abiertos los negocios, porque nunca abren hasta tan tarde. Sí. Pero bueno, ahí está el sistema capitalismo. Ah, neoliberalismo puro, es eso. Exacto, neoliberalismo puro. Bueno, la gente... Después de este impasse. Sí, la gente se puede comunicar con nosotros para quejarse de del mar de fondo que hay por la peatonal de Lomas. Se pueden quejar y decirnos, respondernos a la consigna del día de hoy. ¿Qué consigna? ¿Cuál garpa más? ¿Rubio, rubia, morocho, morocha, colorado, colorada o pelirrojo, como le quieran decir? O teñida, teñido. O teñida, no, teñida, teñido no, ya es el color. Listo. Sí, ah. El castaño no entra, entra en el morocho. ¿Estamos hablando de color de piel o color de tinte de cabello? Color de tinte, caoba, color de tinte de cabello. Ajá. De piel es relativo siempre. Sí, porque puede ser teñido, teñida... Pintado, pintada. Claro. Las que te pintan las canas, ¿viste? Ok, bueno. Basta. ¿Cuál garpa más, rubia, morocha o colorada? Al 4392-1913, al 156-0592-427. O al fondo hay lugar, @hotmail.com, nos agregás y chateamos en vivo y nos respondés a la consigna. ¿Qué se ganan, Sol? ¿Qué se ganan? Se ganan dos discos de pop art. Estamos ahí dormidos. Dos discos de pop art que la gente... Le mandamos un gran saludo a Rosario, que siempre nos alcanza así. Nos facilita el material discográfico. Tal cual. Se ganan... Estás como... Discúlpame. Sí. Estás así como slow, te noto. ¿Slow? Slow. Sí, estoy escuchando a Kylie Minogue antes de venir. Slow, te noto. Se ganan el nuevo simple de tributo a los fabulosos Kylax, interpretado por los Cafres, y también el disco de Banda de Turistas. Así que a participar se ha dicho. Señores, bienvenidos al fondo del lugar con Mauricio Slow. Mauricio. Sí. Antes de entrar al momento Coldplay, que vos ya empezaste con el momento Coldplay. Sí. ¿Qué tenemos, Mauricio? Bueno, hoy tenemos un programa cargado, así a los Johnny Allen, te lo digo. ¿Cargado? Cargado de... ¡Cortame la música! De qué grande, Johnny Allen, un cálido abrazo. Sí, gigante, grosísimo. Lo veo todos los días ahí en la propaganda que hizo de... Propaganda. Sí, publicidad. Sí. Bien la corrección. Que la vieja se mueve. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, como les decía, entonces, seguimos con nuestro especial del mes, que es de bandas sonoras. En efecto, tenemos dos bandas sonoras imperdibles. Muy bien. También vamos a tener, como siempre, el momento Coldplay. La ¿también? Sección Rewind con la marinera de la luna. ¿Con qué? Sailor Moon. Oh, hola, ¿qué tal? Ahí vamos, sí. Después soy yo el que va a... ¿La marinera de la luna significa Sailor Moon? Claro, sí, sí. Hoy vamos a tener un programa muy Spanish English, te lo voy anticipando yo. Mucha gente que nos escucha. Que mucha gente que nos escucha, exactamente, nuestro servidor, acá del Multimedio de Antena 91, dice que hay 35 personas escuchándonos en Buenos Aires, una en Villa Gesell, una en Uruguay, bueno, en Santa Fe, en Bahía Blanca, en Córdoba, en la localidad de Verónica, provincia de Buenos Aires, si mal no entiendo, en España, en Palo Alto, en Boliche, ahí se llama Palo Alto, un cálido abrazo, ahí por Flores, Liniers. En Palo Alto, Estados Unidos. En Brasil, en la localidad de Londria. ¡Brasil! ¡No, Brasil! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No importa. Chau. Mountain View, en Estados Unidos. En Lanús, Morón, Mar del Plata. Saltamos en una pata. Un cálido abrazo a todo el mundo que nos está escuchando. ¡Oh, mira lo que es internet, che! ¡Internet! ¿Cómo se propaga la cosa? Bueno, sin más preámbulos, un cálido abrazo a toda la gente que nos está escuchando around the world. Vamos a los 18 también. También, muy pronto, un especial. Comencemos entonces, Sol. Vamos a hablar, vas a hablar en realidad, me vas a contar a mí y a toda la gente de Footloose. Escucha. Yo me deliro con esta canción. Yo me deliro. Me salgo de mis cabales. Escucha, pará. Un toque, ¿eh? Aguantalo. Ya está, ya la tienen todos. Sí, ya la guitarra esa. Ya tienen todos a Kevin Bacon bailando con la luz de fondo, haciendo sombras a los Flashdance. Kevin Pero Bacon. No era nada que ver. No importa. Señores, Footloose es la película de la que vamos a hablar hoy. Sí. Es una película estadounidense de 1984, inspirada en hechos reales. Wow. Reales ocurridos en la pequeña localidad rural de Elmore City, Oklahoma. Bien, un tal niato llamado Glenn McCormack, más conocido como Kevin Bacon, el actor que lo interpretó, sí, es un adolescente que ha vivido siempre en Chicago hasta que se traslada a una pequeña localidad donde el ayuntamiento ha prohibido el baile y la música rock. No es Yoli, no. No. Es en otros lares esto. Ya de antaño, desde los 80. Pero Yoli puede ser que se haya inspirado en Footloose. Bien. Sí, sí. A evaluar. Todo vuelve. El pueblo se regenera, iba a decir. Sí, el pueblo. Sí, sí. Bien. Este muchacho Ren despierta entre sus compañeros de instituto, escuela, preparatoria, high school. Sí. La pasión por la música y todos ellos se ponen para reivindicar una fiesta con motivo de su graduación. Estoy re malo hoy, boludo. Sí, sí. No sé, hacen una fiesta de graduación, todos bailan, toman pito, matraca, bombo, palito, bombón y helado. Hasta que llega un nieto que se llama el reverendo Saumur, que va a contradecirlos y va a ir en contra de la juventud bonaerense que está haciendo el baile. ¿Pero qué pasa? El reverendo tiene una hija que se llama Ariel. Ah, sí. Más conocida... Hija. Llama Ariel. Sí, como la sirenita. Se llama Ariel, más conocida como Lori Singer, quien en algún momento, dicho sea de paso, habría interpretado ¿cómo se llama? La serie de Fama. Una rubia muy linda. Muy bien. Entonces, reverendo tiene que luchar contra este muchacho y contra el amor de su hija. Tan sentido. Curiosidades de Footloose, según nuestra fuente Wikipedia. Yo creo que todas las películas de musicales son todas parecidas, ¿no? Todo eso de que festejan a través de la música. Es una prepa, ¿viste? Siempre es una prepa. Sí, sí, siempre sí. Se enamora. Son jóvenes, hacen pasitos, está la mina, cantan duetos. Está la negra, la rubia. Sí. La colorada, la afro. La afro nunca falta. La afro nunca falta. La afro pone, ya arriba. Le pone coro gospel le a la pone vida. Color. Sí, tal cual. A ver las curiosidades. Muy bien. Footloose supuso una de las primeras actuaciones cinematográficas de Sarah Jessica Parker. Sí, es la que inventó la lapicera, es esa. No, justamente esa no es. Es otra. Un familiar debe ser. En el papel de Rusty. Es una chica que se llamaba Rusty, que era la amiga de Ariel. Es una marca de ropa. No, Dios me libre y me guarde. Y de Chris Penn como Will Hart, no importa, el mejor amigo de Ren. No importa, déjale. Muy bien, la película se filmó en Utah. Otra curiosidad. ¿Qué es? ¿En dónde? En Utah. ¿Qué es eso? Utah, en Utah, condado, en la UTN. ¿Condado de? Condado de Michigan. Ajá. Ahí lo ubiqué. Muy bien, vamos a escuchar esta canción que se llama Footloose, que es de Kenny Loggins. La canción dice algo así como que el tipo labura toda la semana, está repodrido y quiere calzarse sus zapatos de domingo ¿Sí? y salir de joda. Así que Footloose. More plays on the bottom. More plays on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. More plays on the bottom. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Ahí escuchamos entonces Footloose. Sacame estas porquerías que me estás tirando sobre el micrófono. Se armó la fiesta, dije. Hemos sido invadidos por extraños seres que andan flotando por el Es como el Zeppelin estudio. De la Serenísima, esto. Date cuenta. Sacarlo porque en cualquier momento veo que explota y los decibeles del búmetro explotan también junto a él. No va a explotar nada, viste, tranquilo. Bueno, si vos lo decís. Bueno, escuchamos entonces juntos, pero quédense. ¿Me puedo hacer la venta mientras voy a seguir invirtiendo con la globología? Se escucha. Quédense ahí porque después vamos a tener otra banda sonora más, en este caso de Transporting. ¿Conocés Transporting, Sol? Sí. Muy buena película. Buenísima. Bueno, pero ahora llega el momento de la sección Rewind y voy a hablar, como dije, de Sailor Moon. A ver. Sailor Moon, ¿te acuerdas de Sailor Moon? Sí, pero ¿veías? No era muy fanática. Tenía amigas que eran fanáticas de Sailor Moon. Sí, bueno, ahora vamos a estar escuchando de fondo esta canción que en realidad era la canción de cierre de Sailor Moon. Mira, le voy a pedir al operador que me la levante un poquito. Levantala. ¡Qué horror! En realidad suena como el Tujes, porque esto se pasaba. ¡Está ripiado! Sí, se pasaba en 1995, más o menos. Sí, yo era chica en ese entonces todavía. Todos éramos chicos cuando estaba de moda Sailor Moon. Bueno, en realidad la canción es obviamente producto del doblaje. Por eso es que se escucha en castellano y no en inglés y o japonés. Pero bueno, la cosa es que Sailor Moon es un manga creado por Naoko Takeuchi. Claro, ese. En 1992. Se hizo famoso porque volvió a popularizar el género de las Magical Girls. Magical Girls. Claro, sería como las chicas superpoderosas, ¿viste? ¡Ah, plagio! Claro, cuando hay chicas que adquieren poderes y luchan, ¿viste? Contra el mal. Tal cual. Bueno, fue publicada en la revista japonesa Nakayoshi, que significa amigas íntimas. ¿Cómo? ¿Cómo para? Nakayoshi. Despacito. Nakayoshi. Nakayoshi. Sí, significa amigas íntimas. Tal uh-huh. El nombre de la revista donde se publicó Sailor Moon. Y cuenta las hazañas de Usagi Tsukino, que en el doblaje la conocimos como Serena. Tsukino también, el apellido quedó en japonés. ¿Esa referencia a Selena, la chica que murió? No, que porque era parecida a Gilda. Pero esta no murió. No es en honor y causa, ¿no? Ah, puede ser, porque no sé cuándo murió Selena. Porque los chinos capaz que se hacen causa, ¿viste? Sí, no, pero en realidad el nombre de ella era otro. Le pusieron Selena en el doblaje. Bien. La cosa que, bueno, es una adolescente, Serena. Una adolescente descuidada, medio llorona, medio maricona es. Medio llorona. Sí, mariconcita, sí. Que conoce por casualidad una gata parlante que se llama Luna. Ya lo inventaron eso antes de María del Barrio, entonces. Claro, sí. ¿Quién lo inventó? No era María del Barrio la que hablaba con la Marimar. Gata. Marimar. Sí, o María Marimar. Mercedes, no sé. ¿María Mercedes? Había una que era María Mercedes. Por favor, dale. Bueno, la cosa es que la gata esta Luna, que tenía una luna en la frente, ahí su nombre. Santa. La transforma en una guerrera uniformada, con uniforme de marinera. Claro, una guerrera uniformada con uniforme. Sí, sí. Pero con uniforme de marinero. Y le cuenta acerca de su misión para salvar al mundo de los seres malignos. Así ¿Cuáles eran los seres malignos? Bueno, por favor. Estaban diferentes, por ejemplo, en la primera serie peleaban contra la reina Beryl. ¿Y la reina Batata? Y la reina Batata era la que le seguía, era la mano derecha. Claro, era la mano derecha. Después, bueno, también tuvieron que pelear contra la reina Galaxia. Esa es grosa. Esa era la mala, la mala más polenta. Pelearon también contra el Cuarteto Amazonas, el Trío Amazonas también. De Brasil, oriundo. Diferentes enemigos que se fueron sucediendo. En el medio fueron pasando cosas, como por ejemplo que había un... Una quedó embarazada. No, no, no era verano del 98. Ufa. No, son más ubicados los japoneses. Mentira. Igualmente, mirá vos qué extraño que en una serie... Miro yo qué extraño. Que en una serie dedicada a niños, a niñas más que a niños, ¿sí? Había dos malos que eran homosexuales y uno era travesti y se amaban en la serie. Ok. Así que son cosas extrañas que... ¿Te das cuenta? ¿Las nenas con los nenes? Los nenes, sí. Los nenes con los nenes. Un cálido abrazo a las primas 2009. Las primas 2009, reload. Bueno, la cosa es que aparecen nuevas compañeras como Sailor Mercury, llamada Amy Mizuno. En honor a Freddy. Dale, que te... Sailor Mars, que era Rey. Sailor Jupiter. Rey, como a Rey puesto o repuesto. Vale. Sailor Jupiter, que era Lita. Júpiter. Júpiter. Fuegos artificiales con esos. Y Sailor Venus, que le decían Mina, se llamaba Mina. Y claro, ya estaba rejugado todo. Así que bueno, después apareció también Tuxedo Mask, que era como el galán. La máscara era. Era el galán de Serena. Y bueno, diferentes. Después apareció la hija de Serena, fue agrandándose la familia, aparecieron nuevos amores, odios, disputas, muchas cosas así extrañas. Uh-huh. Sácame esta porquería. Déjalo acá, tenemos unos globitos. Sí, la gente que nos está viendo por la cámara. Creo que nos haga compañía yo. Por la cámara está viendo que hay acá un Michelin parado sobre la mesa del estudio. Vamos a escuchar entonces la canción de la presentación. Escuchemos. De Sailor Moon. Fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. José era vendedor de Magic Clicks en pleno barrio de Constitución. Zulma revendía la bandina en la saladita. El día menos pensado, Zulma compró un Magic Click camino al trabajo con su característico olor a la bandina. José, desde pequeño, aspiraba a la bandina. Y después de un prolongado tratamiento, logró dejar el vicio. Zulma, con su olor a lavandina, no hizo más que recordarle a José su adicción. Pero esta vez, la chispa adecuada encendió su adicción al amor de Zulma. Para José, Zulma y su historia de amor, vamos a escuchar esta canción de Sui Generis, Necesito. Un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir, este besarme después y echar a reír. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo y lugar. Porque el amor es más fuerte. Como siempre, en Momento Coldplay, les hacemos un lugar a todas esas personitas que quieren consultarnos. Porque le pusieron una traba de yugo a su pobre corazón, o porque quieren contar cómo le llenaron el corazón con agujeritos. Nos escribió Dayana de Zona Sur para contarnos su historia. Dayana estudia kinesiología. Ella es metalera de corazón. Amante de Led Zeppelin, de la Serenísima, de Stronger Soul, Alma Fuerte, y de Pancho y la Sonora Colorada. Emanuel cursa con Dayana todos los días. Él no concibe que se unan el metal y las mujeres en la misma oración. A Dayana le gusta Emanuel. A Emanuel le gusta Dayana. Pero ella se siente discriminada. Sus ganas de escuchar hip hop se mezclan con sus ganas de tocarle el higo a Emanuel. Es entonces cuando Dayana nos pregunta, ¿qué hago? Amiga de Momento Coldplay, así son las cosas, amargas, porosas. Nuestro consejo es que la hagas fácil, que saques la metalera que hay en vos, mientras te tomás una garompa y todo, todo te chupa un huevo. Para vos, amiga de Momento Coldplay, el tema de la agrupación santafesina Fe No Más Easy. Saturday Night Live on 90.9. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, nuevo bloque. Van llegando cada vez más mensajes. El estudio está lleno de globitos. De cosas porosas que andan dando vuelta por el estudio. Señores forros se llaman, tienen carita, mirá. Sí, ya. Señor forro. No, cuidado con la cámara, por favor. Por favor, cuídenme el mobiliario. Muy bien, mensajes que llegaron al 4392-1913, al 156-059-2427 y o... alfondohaylugar@hotmail.com, en su Messenger, amigo. Muy bien, prima teta y prima culo, siempre firme junto al pueblo. Dicen, manden saludos a tía Lidia y Robert y Eva... Dice que, aparte, producción, sí. Por favor. Un saludo a todos. Hablando de Robert, de tío Robert, que es papá Robert. Sí. Tengo que hablar con él. Me olvidé. Bien, dicen que quiere un poco de todos. O sea, rubio, morocho, colorado, palito, bombón y helado. Yo bien. Tengo, Eli. Dice que colorados traen mala suerte, aguanten los morochos. Eli, allá estoy con vos. Es siempre, por de Narváez. Siempre. Es porque es de Leo ella. Yo la banco, Eli. El colorado McAllister. Yo la banco. Hace mucho que no la veo un cálido brazo a Eli. Que es un montón que no la veo posta. Bien, tengo otro mensaje. A ver. ¿Con qué? El tur... ¿Qué? Producción, por favor. Acá, mírame. ¿Quién es el turquito? Bueno, señor turquito. El señor turquito dice que le gustan morochas como Angelina Jolie. No pide nada. No. Dios me libre y me guarde. Está bien, que le gusten, sí. No significa que la pueda tener. ¿Cómo Angelina Jolie? ¿Cómo? Dentro de lo posible. Casi, conexión sine qua non. Mate de Quilmes dice morochas. Emma dice rubios. Y morochos todo el tiempo, si puede ser ambos. Opa. Ah, viciosa. Hay alguien que lo tiene o vicioso, no sé. Alguien tenía que tenerla clara. Y dice, Zoe festeja la campaña, no bebés, pro sexo. Opa. Totalmente. Zoe, decía, un cálido abrazo a Zoe que me la crucé el otro día. Decía pro otra cosa, pero yo le censuré y le puse sexo. Opa. Para no decir malas palabras a la gente. Zoe no la tenía mal hablada tampoco. Mensajes que van llegando y se pueden ganar, ¿qué es eso? Estamos haciendo los bollitos se para sortear. Pueden ganar dos CDs, uno de... Banda de Turistas. Banda de Turistas. Y el otro. Y el otro de... Los Cafres. Los fabulosos Cafres. No. Los fabulosos Cafres. Los Cafres haciendo un cover de Los Fabulosos Cadillacs, uh-huh. Que es... ¿Vos sabés? Sí. Y hacen... ¿Qué es eso? Se golpean las panzas. Ah, está bien, si tú lo dices. Si tú lo dices. alfondohaylugar@hotmail.com para o si no, 4392-1913 o nos pueden mandar un mensaje de texto. ¿Vieron que ahora está esa... ¿Por qué me miras así? Porque me erotiza que leas el teléfono. Ahora está esa moda de que cargas 20 pesos y te regalan 1000 mensajes. 5400 y te quedan 4900 y no las terminas, sí, nunca. Porque son para mandar en 3 minutos. ¿Viste? Claro. Entonces, si tenés esa promoción, puedes mandarnos un mensaje de texto al 1560592427. También respondés la consigna y entrás por el fabuloso sorteo. ¡Ah! ¡Ah, pedo! ¡Tarara! Un cálido muy abrazo bien a James Brown también. Bueno, vamos. ¡Le damos paso! Al horóscopo. ¡Le damos paso, por favor! ¡Pito! ¡Ay, Dios mío! Va, te tengo un pequeño problema de... El señor Forro. Galletud. La Pinto trajo el señor Forro. ¡El señor Forro! El señor Forro está ¿son con amigos nosotros suyos estos? Son objetos sexuales. ¿Usted duerme con ellos? Sex toys. Sí. Ajá. Sí, la veo con una cara muy, muy feliz. Obviamente. Es el señor Forro. También mi cara feliz, o sea, viene a través de estos. Sí, ¿cómo pasó la semana? Bien, bien. El sábado pasado, ¿cómo la trató la lluvia? Más fea la lluvia el sábado pasado. Sí, sí, tal yo cual. Yo no te puedo explicar. Terriblemente mal. ¡Ah! ¿Qué? ¡Nos están describiendo a los señores Forro! ¿Por qué me tocan? Ven. Bien, me parece perfecto. Le hizo una herida de guerra. Sí, me parece bien. Bien. Bien, Pito. Horóscopo. Horóscopo, bien. Aries, emociones fuertes. Esta semana, altibajos de ánimo terribles y el estómago todo revuelto. Dos opciones. Sí. A ver. O vas a ir a una montaña rusa, o por haber comido algo en mal estado, vas a tener un dolor de panza tremendo. Creo más factible la opción 2. Bien. Abandone Pampernick. Sí, deje Pancho 95 para otro momento. Pancho 95. Los mejores Panchos. Con vos, es la radio más joven con vos. Sí. Tauro, actúa con inteligencia. Ponete a estudiar. Géminis, deja el manoseo personal para otro momento y comienza con el manoseo en pareja. Oh. Cáncer, los riesgos de que un colectivo de la línea 70 atropelle a su caniche toy Eso, uno en un millón. Así que libérese y sáquelo a pasear, que el pobre perro tiene la vejiga que le explota. Oh, le hace un favor al mundo si atropellan un caniche. Hay que hacer una matanza generalizada de caniches. ¡Qué feo lo que están diciendo! Es feo. Estoy hecho un demonio, nadie me pare esta vez. Es verdad, es por el rojo que tienes puesto. Todo, o sea, aquel, lo corroboro en el iris de tus ojos. Todo aquel que haya tenido de vecino, un vecino, justamente, que tenga un caniche toy, sabe lo insufrible que es ese ladrido. ¿Vos lo tuviste? Sí, yo lo he tenido, lo he sufrido, y a partir de ahí generé un odio. Bueno, yo les voy a contar algo. Que me generó años de psicopedagogía. En mi cuadra hay tres. ¿Tres caniches? Tres caniches. Uno de cada lado y otro más. Tenés que comprarte uno de esos pitbull asesinos, ¿viste? ¡Oh! Totalmente. Ella tiene un pitbull asesino. Ella tiene un pitbull de latino. Por favor, el horóscopo. Que nos vamos. Leo, paciencia y reflexión. Opa. Antes de hacer cualquier cosa, piénsalo bien. Y sí. Y sacate los pelos de la lengua y decile no al marisco. Virgo, está yendo muy rápido. Tómate todo con calma, que pruebe que puede venir la policía de la ruta y obligarte a parar. Oh, yo iba a gendarmería cuando estaba yendo a trabajar. Ah, se no erotiza, ella se erotiza. Yo no te puedo explicar. Sin precedentes. Okay. Por favor, Libra. Sin precedentes. Libra, creatividad a flor de piel. Tu cuerpo desnudo es un lienzo perfecto para el body painting. qué poéticos que están, sí, los astros. Sí, estoy como muy volado hoy. Sí, todo. Sí, no, es que hoy los astros vinieron así, se fumaron algo anoche. Bueno, tuvieron una noche de cerveza. Hoy es noche de sexo. Oh, también, por favor, sí, no reggaetón. ¿Qué tema? No reggaetón. No. Pero reggaetón. Reggaetón is dead. Fabricio, hoy es noche de sexo. Sí, la estoy esperando. ¿Dónde nos vas a llevar? Vamos con el señor Forro a algún lado. No, ya, sí, bueno, igualmente con ese tamaño creo que igual me va a quedar chico, pero bueno. ¡Ay, qué humilde! ¡Ay, por favor! ¿Para metértelo dónde? Conseguiremos otro. ¡Qué humilde, Mauricio! ¿Para meterlo dónde? ¿Qué cosa? ¿Para meterlo dónde, Fabricio? No ¿dónde sé, Pito, quepa? Analizaremos después usted en y la oreja. Ahora te lo vamos a poner en la oreja. ¿Qué más, Pito, por sus favor? Sus cavidades. Por favor, Pito, dejemos a los forros en paz. Sagitario, no le temes a la competencia, pero sí a las arañas. Mejor no compitas con Spider-Man. Spider-Man, puerco araña. Capricornio, la gente posee mucha confianza en vos. Aprovecha y huye con todo el dinero que puedas sacarles. ¡Oh! ¡Qué hardcore! Son buenos consejos. Es hardcore. Sí. Un cálido abrazo a Nicolás Berruezo y a... ¡Vivo! Ay, Nicolás Berruezo. ¡Vivo! Y a Salerno y a Yuyardo, si nos están escuchando en algún momento. Bueno, recuerdo siempre. Bien. Pito, sí, la Pito está jugando Acuario, con los forros. Sí. Acuario, tus nuevas ideas serán escuchadas, más si les decís ebrio y los gritos. Piscis, necesitas una libertad de pareja o libertad condicional, aunque sea. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Ya estamos, Pito? La Pito se me distrae con los forros. Sí, sí. Aparte, me parece que eran de los que vienen con gelcito. Pero, o algo, porque lo agarré. No y sé, me quedaron... eran del gobierno de la ciudad que los facilitó. ¿Están usados estos forros? Los facilitó el amigo cachorro. Un cálido abrazo. Un cálido abrazo. Qué bien, el gobierno de la ciudad. ¡Un aplauso! Para el gobierno de la ciudad. Pero tampoco tan largo el aplauso. Hablando del gobierno de la ciudad, hoy estaba por la zona de San Telmo. Sí. ¡Ah! No me gusta San Telmo. Viendo cómo vacunaban a los perritos, antirrábica. Ajá, por un momento pensé que te ibas a ir a cualquier lado. No, no, pero no. Y la gente se peleaba por Macri, muy ameno todo. Se peleaba por Macri. Sí. ¡Ah! Una vieja gritándole a la otra. Nada, muy loco. Bueno, es que Macri genera esas cosas, ¿viste? Macri genera esa relación amor-odio. Es como Bradeno Perón, ¿viste? Es como Macri o Stolbizer, ¿viste? Una cosa así. Bueno, vamos a seguir escuchando música, ¿te parece? Vamos a algo de rock nacional. Quiero neoliberalismo. Neoliberalismo. Neoliberalismo puro quiero. De la mano de El Bordo. Dale. Haciendo este tema que se llama La Banda. Valdrán las horas por mi eterna gratitud. Como la luz atravesando el horizonte. Soy la razón, llevas la fuerza y yo la cruz. Va rodando el tráfico. Cantando gritos por el rock. temporada. Las segundas partes son mejores. Casi terminando el programa. Estamos sobre la hora. Y contradiciendo a la gente que dice que en radio no se come pastilla, estoy comiendo una pastilla. Escucha. Eso es erótico. Vos pensá que en Estados Unidos, por ejemplo, el ñato que nos está escuchando, deben ser las 3 de la tarde. Pobre ñato que nos escucha en Estados Unidos, no discrimines. ¿Desde qué parte de Palo Alto. Desde Palo Alto. ¿Qué no es el boliche? Buenos Aires, Villa Gesell, Uruguay, Santa Fe, Bahía Blanca, Córdoba, capital. Soy cordobés. Hablando de Córdoba capital, una gran abrazo a Zoe. Bueno, Buenos Aires, España, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, de vuelta, Mountain View. Gente de todo el mundo nos escucha. Morón, Mar del Plata, etcétera, etcétera. ¿Qué esperan? Estaría bueno que nos agreguen al Messenger la gente. Tenemos totalmente un productor bilingüe. Un productor bilingüe. Así que cualquier cosa pueden agregarnos al fondo hay lugar @hotmail.com. Despacio. Al fondo hay lugar, como el nombre de nuestro programa, @hotmail.com. Qué casualidad. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Hablando de casualidades, sí. A ese mismo mail fueron llegando mensajes, como por ejemplo el de Vanina de Capi, que supongo que es Capital Producción. Muy bueno el programa, me estoy matando de la risa. Qué triste que te mates. Sí. No te pero mates. Con risa. Quédate con nosotros. Claro, se le descajeta la mandíbula, ¿viste? Descajeta suena mal, pero no importa. Me gustan más morochos. Le gusta morochos. El gusto argentino le gusta. Maxi de Peligro en la Azotea dice que tiene un caniche toy y quiere operarle las cuerdas vocales. Yo no lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer. Si es el Maxi que yo conozco. Si es el Maxi que yo conozco, se me está cayendo un ídolo. Bueno, un cálido abrazo a Maxi. No, pero creo que yo no conozco el perro ese. ¿Ah, sí? Yo lo he visto en algún momento, una vez que fui al Y hay que operarle las cuerdas vocales, definitivamente. No, porque ya nació así, pobrecito. ¿Por qué le van a operar? Y sí, a caniche no hay con qué darle. No hay con... Por más que vaya una fonoaudióloga, ¿viste? No, aunque no... la mona se vista de seda. Chita. Mona se queda. Tal cual, 100%. Y siendo que es sábado a la noche... Otra vez. Cálido abrazo, Juana la Loca. Llega el momento de el trago a cargo tuyo, Sol. Sí, ahí Maxi me hizo acordar que sí lo conozco, sí. Una vez editando. Un cálido abrazo. Mira, Maxi, te saludamos con la mano. Dale, trago, quiero tomar. Me la trago con la piñata. ¿Qué cosa? ¿Piñata qué? Tenemos un trago que nuestra producción, ¿sí? Muy aplicada siempre. Sí, siempre, muy aplicada la producción. Siempre negrita, cursiva, itálica, resáltese. Sí. Trajo acá que se llama Piñata. Piñata. Piñata. Sí, es el, ¿sí? El nombre del trago. El nombre del trago, justamente. Sí. Igual es poco serio ir a la barra y pedir una piñata, ¿viste? Sí, claro. Como que te dan... Gila, dame una piñata. Claro, te dan un globo, ¿viste? Tiene toda la onda, vos vas y decís... Dame un orgasmo, ¿viste? Y eso tiene más onda. Pero es orgasmo de pitufo, no se llama orgasmo de seca. En algunos lugares se llaman orgasmo nada más. El trago de Rebeca, un cálido abrazo. Oh, buenísimo. Muy bien, piñata, lleva. Separamos el vaso en 10 partes, como siempre. Sí. 5 partes de tequila dorado. Sí. O sea, rayale un lingote. Robale la cabeza al faraón. Hacé lo que quiera. Es un tequila. Un tequila. Bum bum, tequila bum bum. 5 partes de tequila dorado. Sí. En el supermercado chino de su barrio, supongo que habrá. Sí, no sé si dorado, debe haber el berreta. Golden. El berreta debe haber. Bien, 3 partes de licor de bananas en pijamas. 3 partes de jugo de limón. Bien. Bien, entonces, de vuelta, 5 de tequila dorado, 3 de licor de banana y 3 de jugo de limón. Sí. Señores. Y tenemos una piñata. Agarran, lo ponen en un vaso, lo mezclan y ya está. Es la bendición del agua bendita, el alcohol. Y dale que va, para sábado a la noche. Licor de banana es muy bueno, ¿eh? Si lo mezclas bien en trago, va bien. ¿Por qué? ¿Vos sos especialista en mezclar la banana? Sí. Qué loco. En vasos también, de llenar vasos con la banana. Llenar vasos con la banana. Sí. Me quedan cortos, ¿viste? Van llegando otro mensaje de último momento, por favor. Sí. Zoe dice que los caniches son los perros más inteligentes que hay. Pueden reconocer 250 órdenes distintas. Órdenes de compra. ¿Qué es esto? Es google.com esto. Salí, Wikipedia. Salí, sí. Qué lágrima. Por favor. Ya a mí me parece igualmente que los perros policías son más inteligentes. Porque tenés un perro Pepe, vos. Pero no es policía, es Pepe. Aguante mi pitbull asesino. Un cálido abrazo al pitbull. Cálido abrazo. Está comiendo gente en este momento. No está comiendo gente, está muy contento. Ahí, calzado siempre, ese es el problema. Y se aparecen a sus dueños. No es por nada. Vamos a. Acabo de morder la pastilla mal. Ay, la mordiste. Me hizo una carie Una caries. Una caries, es verdad. ¿Es una carie o una caries? No, es caries, es caries. ¿Cuál es el plural de caries? Carieses. No sé, yo vi la propaganda del diente sensible, ¿viste? Que raya el azulejo. Hace así, pará. ¿Viste? Sí. La golpea porque es, sí, pues, poderoso. Porque no se rompe. Claro. Porque cuando usan la crema berreta... Golpea la concha marina. Sí. ¿Viste que hacen? ¿Por qué ponen una concha en el medio? No sé, entiendo. Pero hay conchas que si la golpea se rompe, ¿eh? Sí, seguro. Ay, Dios. Vamos, por favor, vamos a seguir con el momento. Vamos a hablar de otra película, otra banda sonora. En este caso se llama... Trainspotting. La banda sonora. Trainspotting. No sé cómo miércoles se pronuncia esto. Voy a tratar de no decir el nombre de la película. ¡Oya! ¡Oya! Escuchá lo que estamos escuchando. Valga la redundancia. Ese tema. Escuchá, se me hace conocido. Yo no me No, hay una canción original que después la adaptaron para el comercial muy famoso de una cerveza. Pero en realidad la canción original es esta que estamos escuchando de fondo. Ya sé, ya sé. Que también fue como una super revolution, ¿viste? It's time for a revolution. Tal cual. Porque en ese momento, ¿viste? Como que la electrónica no tenía mucha existía onda. Existía energy. Eso delata tu edad, la roca. Un cálido abrazo a Federico Vila, si nos está escuchando. A toda la banda de la Energy 101, decía. 101. 1-0-9. Bueno, la cosa es que vamos a hablar de Trainspotting. La filosofía nos presenta a Mark Renton. La filosofía. Sí, la filosofía de la película nos presenta a Mark Renton. Que tiene como objetivo responderse una pregunta: ¿por qué elegir la vida? Es una película. Cadena de favores. Muy filosófica. Bueno, él al principio de la película se da cuenta que. Es una pregunta, discúlpame, sí, que todos nos hacemos. A esta hora, la pregunta que todos nos hacemos. Sí, una nueva hora comienza dentro de 15 minutos, así que vamos a meterle pata. Bueno, él se da cuenta que seguir a la masa y llevar una vida normal es complicado. Es verdad. Así que él no es adicto al trabajo, no le gusta el trabajo, no tiene pareja, no tiene responsabilidad, no tiene moral. Solamente tiene... Ya estás, una larva de la sociedad que no sirve y cobra un plan trabajar, seguro. No sé por qué es inglés. No Estoy sé muy si hay, derecha hoy. Si el plan es inglés. Es Tony Blair, un cálido abrazo. La cosa es que, bueno, él no se estresa, no tiene peleas amorosas y es bastante individual. Sin embargo, con el pasar del tiempo se da cuenta de que no puede estar sumido en un destino circular y decide ser útil. ¿Un destino circular? Sí. Recíproco, que da vuelta todo el bien, tiempo. Bien, bien, bien, una bien, cinta bien. De Moebius. Sí. La conciencia de Mark es Diane, o Diane, no sé cómo miércoles. Diane. Bob Dylan. Diane. Sí, Diane. Diane. Diamond. Diane. Viste, lo había dicho bien. Por eso. Quien señala en una escena que todo va cambiando y también las músicas y las drogas, por lo cual él se da cuenta que no puede seguir en ese estado porque va a envejecer muy rápido. ¡Oh, no! La película, entonces, bueno, trata de toda la vida loca de él con las drogas. ¡De la vida loca! La cosa es que es una película que en su momento fue como muy... hardcore. Sí, como muy hardcore y como muy revolucionaria por cómo te mostraba el tema de las drogas. La gente, esta película es de los 90... mediados de los 90, 94, por ahí, y toda la gente decía como que iba a estar instigando a la juventud a que aspire drogas. Apología. Tal cual. De la droga. Pura y dura. Pura y dura. Y que la gente... Un cálido abrazo a Cristian Álvarez, fiel oyente. Este el Piti. Sí. Hola, ¿qué tal? A.K.A. el Piti. Un cálido abrazo que se volvió a juntar con viejas locas. ¡Quieren rap! Bueno, la cosa es que esta película entonces fue muy famosa y la banda sonora es una perlita, digamos. ¡Una perlita! Una perlita de los soundtracks de los 90. Vamos a escuchar ahora un temón. ¿Mon? Al señor Iggy Pop. Señor Iggy Pop haciendo este tema, temazo, pero para subir el volumen. Que se llama The Passenger, el pasajero. Through my window so bright, I see the stars come out tonight. a passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. I sing la la la la. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride, ride. Hay lugar. Seguimos. Sí. En el fondo hay lugar. Sí, y siguen llegando mensajes hoy. Sí, como por ejemplo el de nuestro querido cachorro Brunetti, Andrés, que dice: perdió su virginidad, de al fondo hay lugar. Así que bienvenido a la comunidad. Sí, a este lugar de contenidos participativos jóvenes. Te dice Sol de nada por los forros. Así que esto es gentileza. Nos provee forros para hacer globitos. Andrés, compañero Brunetti, cachorro, que no respondió a la consigna si le sí, gustan. Sí, sí, como que no. Ah, ¿sí? Dice, le gustan morochas como Julieta Díaz. Julieta Díaz, ¿quién es Julieta Díaz? Julieta Díaz es la de Poliladron. No, esa es Laura Novoa. No. La de Mariposa Traicionera. Mariposa Traicionera. La morocha esa, sí, ya sé quién es. La podés identificar por un montón de cosas, pero por Mariposa Traicionera. No, porque era muy hot el video. Ay, era muy hot. Sí. Ay, la agarran en un baño. Odio con toda mi alma a Maná. Ser. No. A Fer, o sea, el cantante de sí. Maná. ¿Por qué? Lo odio. Es bohemio, a mí me gusta. ¿Qué bohemio? Es un cuadrado, buloso, feo. Bueno. Llegando casi al final del programa, llega el momento de hablar del site. Hablemos del site. Sol. ¡Ah! Bueno. Acaba de explotar un forro. Andrés, mala calidad es esto, ¿eh? Bueno, habíamos aplaudido al gobierno de la ciudad. Era hora. La cosa es que, Sol, ¿cuántas veces tuviste ganas de volver a jugar a juegos que jugabas cuando eras joven? Hoy estás muy al collana. Sí, hoy no encuentro sinónimos. Mira, un montón así de veces de volver a jugar a juegos que jugabas. Cuando era joven. Cuando lo juego. Bueno, la cosa es que yo, como muchos de ustedes, oyentes que nos están escuchando, tuve Family Game. Yo también tuve. ¿Vos tuviste Family Game? Sega también. Sega también. Bien. Bueno, ¿y cuántas veces tenés ganas de volver a jugar esos jueguitos que jugabas antes, como el Circus? Todos los días. ¿Viste? Mario Bros. Todos los días. El Flipper, el Galaxian, bla, bla, bla. El Tetris. El Tetris. Bueno, Tetris sigue habiendo. En los celulares siempre hay Tetris, por ejemplo. Mentira. La cosa es que tenemos una página para bajar jueguitos de esa época. ¡Oh! Anote, bitch. Señora. www.coolrom.com www.cool sí, rom rom sí, coolrom.com. Ahí tienen para descargarse diferentes jueguitos de la época de Super Nintendo, ochentosos, noventosos, sí, de Sega, etcétera, etcétera. Así que mis ojos ven lo que están viendo. ¿Qué están viendo tus ojos? ¡Llegó la gente de Vida Láctea! Llega el momento de despedirnos, lamentablemente. Esto ha sido todo. Igual, por hoy nos entró todo. Todo el contenido. No nos quedó nada en el tintero. Un cálido abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. A las 21 horas, en esto que hemos dado a llamar. Al fondo hay lugar. Sí, sí. Logran separar.